Sesión. Perdón, no se había prendido el nombre. Para dar inicio a esta sesión, invito al concejal Juan José Nieto, que hice la bandera de nuestra patria. Muchas gracias, concejal. Invito a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Concejales, vecinos presentes, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, que específicamente establece en su artículo 21 y dice: el Consejo se reunirá en sesiones ordinarias desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, las que podrán ser prorrogadas por el propio Consejo, y tomando en cuenta que el señor Intendente ha enviado una nota informe con motivo de este trascendental acto para la vida institucional de nuestra localidad, voy a solicitar a nuestro secretario, el señor Julio Carballo, que por favor dé lectura a la misma que será incorporada al acta correspondiente y al archivo de este Consejo Deliberante. Capilla del Monte, 1 de marzo de 2019, señores Consejo Deliberante de Capilla del Monte, presente. De mi consideración, le dijo a ustedes, con motivo de inicio de las sesiones ordinarias de este Consejo Deliberante, y a los efectos de acompañar un informe de lo actuado durante el año 2018 y las proyecciones para el año 2019 y la Administración Municipal Fiscal. Asimismo, comunico que no me haré presente en el recinto en el día de la fecha, solicitando que por secretaría de ese Consejo Deliberante se dé ingreso y lectura al informe mencionado, el cual se adjunta a la presente. Sin otro particular, les saludo a ustedes. Comienzo con la lectura del informe. Sí, señor. Bueno, el área de Secretaría de Desarrollo Social, la organización interna de esta Secretaría está compuesta por la señorita Bárbara Leticia Guzmán, en facturación del área en relación contractual de planta permanente, legajo 1081. La señora Patricia Graciela Moreno, encargada de gestiones en general, relación contractual monotributista. La trabajadora social, señorita Elena Rocío, relación contractual monotributista. La terapeuta ocupacional Miriam Sars, en el área de discapacidad, los días viernes. Y en relación contractual monotributista, el señor Herrera Juan Pablo, como coordinador de la oficina de empleo, relación contractual de monotributista. En el comercio de ancianos y discapacitados, Juan Domingo Perón, la señora Nancy Monserrat, encargada y cocinera de relación contractual de planta permanente. La señora Soledad Pereira, auxiliar, relación contractual contratada con aporte. La señora Paola Ruiz, auxiliar, relación contractual becaria, sumado a ellos personas con discapacidad en relación de trabajo con el programa de empleo Promover, con el objetivo es impulsar habilidades y hábitos en el mundo del trabajo. Las actividades asociativas son tuteladas y deben ser de utilidad social. En Sala Cuna, Eva Perón, compuesta por Aldana Guerrero, docente, relación contractual monotributista como directora. La señora Camila Ochoa, auxiliar, relación contractual becaria. Señorita Sabina Cardevila, como cocinera, relación contractual becaria. Señorita Villegas Melanie Ana Luz, auxiliar, relación contractual de becaria. Señorita Suárez Analía, Natalia, relación contractual monotributista. Señorita Cardevila Sabina Magalí del Valle, relación contractual becaria. La señora de Chansi, Araceli Beatriz, con relación contractual de becaria. Durante el año 2018, esta secretaría se asisten a demandas espontáneas de las personas que se han realizado estas gestiones y trabajando de manera articulada en el Hospital Dr. Américo Luqui, comisaría de esta localidad y con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, de acuerdo a la situación a abordar para beneficiarios de pensiones no contributivas, tales como cambio de boca de banco, cartas poder, solicitud de salario por hijo, leches especiales sin lactosa, recursos ortopédicos, lentes, prótesis, plantillas, audífonos, pase de transporte gratuito de la Secretaría de Transporte de Córdoba por Salud para personas con discapacidad, solicitud de turno para obtención del certificado de discapacidad en el Hospital Santa María de Munilla y Dr. Emilio Crespo, pasajes para personas con discapacidad para otras provincias. Sumado a ello, se ha solicitado turnos en ANSES de manera online para los distintos trámites, entrega de leche a niños inscritos en PAICOR y niños no escolarizados mayores de 45 días bajo el programa Más Leche, Más Proteína. Trámites de exención de impuestos, subsidios económicos para subsistencia y cobertura de medicación para personas en situación de vulnerabilidad social. Esta Secretaría también tiene a su cargo el programa PAICOR con un presupuesto por cada escuela dependiendo al padrón de alumnos que presenta sus actualidades para la compra del desayuno, colación, almuerzo y merienda. Dichas instituciones son Escuela General Manuel Belgrano, Jardín de Infantes General Manuel Belgrano, Escuela General Mariano Moreno, Escuela General San Martín, Jardín de Infantes Remedio de Escalada de San Martín, IPEM 88 y IPEM 279, Escuela Especial Juan Manuel Fernández. Asimismo, continuamos con la Red Provincial de Salas Cuna, que es un proyecto articulado de inserción comunitaria con municipios que contempla los espacios destinados al cuidado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de vida de sectores vulnerables, contando actualmente con un total de 35 niños matriculados. En este año 2019 se han puesto en marcha, como cada año, la solicitud de adhesión para habitantes en situación de vulnerabilidad habitacional de nuestra localidad al programa Vida Digna y al programa Vivienda Semilla. También se ha realizado la adhesión del municipio del programa para adultos mayores a fin de obtener recursos en la solicitud de financiamiento de actividades socioculturales y recreativas, como así también la solicitud de un set ortopédico, lo cual incluye la entrega a municipios, comunes e instituciones de bien público que trabajan con adultos mayores, centros de jubilados, ONGs, etc., de elementos que componen un set de ayudas técnicas o un aporte económico por única vez, para adquirir el referido set, las cuales serán entregadas a adultos mayores que lo necesiten bajo la modalidad de comodato, y la solicitud de un set de adaptación individual para viviendas protegidas para adultos mayores en esta localidad. En lo que respecta al programa Sala Cuna, se tiene proyección de la inauguración de la segunda sala cuna para esta localidad. Respecto a la oficina de empleo, siguen en vigencia los planes provinciales PPP, PPP Aprendiz, por mí, empleo joven, curso de capacitación a través de CEDER Unido, y planes nacionales como Jóvenes Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Promover, Progresar, con los cuales se han presentado solicitudes y proyectos para la realización de cursos, talleres y capacitaciones para los habitantes de nuestra localidad y localidades aledañas con la articulación con el CEDER de Punta. Área de Secretaría de Gobierno, marco lo que establece la Ordenanza Orgánica Municipal. La Secretaría de Gobierno orienta sus funciones fundamentalmente a asistir al Intendente en todo lo concerniente al ejercicio de sus facultades, retomando la iniciativa y recuperando la importancia de su rol en lo político institucional que el proyecto de nuestro Gobierno Municipal le tiene asignado. Por medio de la Secretaría de Gobierno se articula de manera directa y personal las acciones directrices que fija la Secretaría secundándola en el sinnúmero de actividades y funciones que atañen a las dependencias a su cargo. La principal tarea asignada consistió fundamentalmente en acciones concentradas en el contacto periódico con las instituciones intermedias, centros vecinales y comisiones que a lo largo de la gestión se han constituido en la localidad con el firme propósito de impulsar una estrategia de gobierno abierto donde las decisiones y las políticas públicas que se llevan adelante en la administración son el resultado de la interacción y una colaboración permanente con los sectores sociales de Capilla del Monte. El rol de articulación y coordinación que cotidianamente cumple la Secretaría de Gobierno está comenzando a dar su fruto, lográndose con su intervención una eficiente y efectiva acción en el beneficio de la gestión de la red interna y externa de las comunicaciones. En este año de gestión hemos orientado las acciones con el objetivo de mantener la paz social, el diálogo y la convivencia ciudadana, donde los vecinos se respeten entre sí y donde el articulador de las relaciones sea el propio municipio. Para nuestro gobierno, la transparencia es un eje fundamental de la gestión. Por ello, en la página oficial de la Municipalidad de Capilla del Monte, en forma mensual, se publican las ordenanzas, decretos y resoluciones que rigen la vida de la sociedad capillense, además de contar con el sitio de datos abiertos donde los ciudadanos pueden acceder de manera ágil y rápida a los datos de las ejecuciones presupuestarias mensuales. Con estas acciones pretendemos mejorar los servicios que se brindan al ciudadano y fundamentalmente fomentamos la transparencia y la accesibilidad a los ciudadanos y a los actos de gran gestión del gobierno lleva adelante. En materia de seguridad urbana, se han realizado acciones integrales con acciones conjuntas en materia de señalización vial vertical y horizontal, como asimismo la reformulación de la circulación de algunas arterias principales y secundarias de nuestra localidad, la instalación de reductores de velocidad en lugares estratégicos y conflictivos del casco urbano de la ciudad, con el objetivo de lograr un mayor ordenamiento en el espacio público y mejor circulación de los vehículos, teniendo como principal marco de referencia e importancia la seguridad de los peatones. En igual sentido, y mediante la implementación del programa Diversión Sana, Verano Seguro, el área de Inspectoría General dependiente de la Secretaría de Gobierno Municipal ha realizado y continúa realizando controles en discos, bares, pubs y centros de diversión nocturna con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas que establecen su correcto funcionamiento. Con el foco puesto en la seguridad y como actores del sistema, se realiza la colaboración permanente con la policía local, dotándola de los bienes de uso y repuestos necesarios para el desenvolvimiento de sus tareas de seguridad, a fin de colaborar en la prevención del delito. A estos fines, y luego de gestiones realizadas por la concejala María Belén Negra ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, se logró poner en funcionamiento el vehículo de seguridad ciudadana que todos los días recorre la ciudad con un chofer acompañado de un policía realizando tareas de prevención del delito y cese de contravenciones. En el mismo sentido, y en cumplimiento de la ordenanza respectiva, se creó el Consejo de Seguridad Ciudadana, del cual esta Secretaría de Gobierno forma parte de la interacción con vecinos e instituciones intermedias, implementan acciones tendientes a colaborar con la seguridad pública. Si bien todos sabemos que la responsabilidad exclusiva de la policía de la provincia, y el municipio ejerce un rol de colaboración permanente. Aquí cabe aclarar que en el año 2016 la municipalidad suscribió el convenio con la provincia para que ésta transfiriera los fondos necesarios para hacer frente a estas erogaciones, por lo que las necesidades planteadas desde la comisión local fueron satisfechas con fondos propios del municipio hasta tanto se reciban las remesas de dinero correspondientes. En este mismo sentido y con el claro objetivo de colaborar con las instituciones que desarrollan su actividad en nuestra localidad, se mantiene en vigencia plena el convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, por el cual la municipalidad aporta el recurso humano propio para cumplir tareas de la Secretaría de Juzgado de Paz local. En el orden interno, se comenzó a trabajar con el área de personal de la municipalidad, que en este momento se encarga solamente de la liquidación de sueldos y la recopilación de datos en los legajos de los empleados. Estamos convencidos que esta función debe orientarse a una organización que abarque las necesidades e intereses de nuestro personal, dirigiendo los esfuerzos a lograr la institucionalización del área de recursos humanos que posibilite reencauzar las funciones mejorando las condiciones laborales y personales de los empleados. En este sentido, las acciones se dirigirán fundamentalmente para lograr una correcta aplicación del régimen laboral y técnico del personal que trabaja en la municipalidad, la fiscalización del estado de salud de los aspirantes a ingresar a la administración municipal y de aquellos empleados que ya se desempeñan en la misma, brindando el apoyo y contención necesario para cada caso en particular. Somos conscientes de la importancia que tiene el conocimiento y la capacitación permanente, sumado a la capacidad individual de los agentes, trabajaremos en la definición de políticas de administración, capacitación y desarrollo permanente del personal municipal, lo que redundará en beneficio de una mejor prestación de los servicios a todos los vecinos. En este conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de los recursos humanos, el personal municipal cuenta hoy con la tranquilidad y la seguridad que significa el mantenimiento del poder adquisitivo de sus salarios, dado que hemos acordado con el sindicato municipal la pauta salarial para el año 2019, otorgando un incremento del 25%, que en caso de ser superado por los índices inflacionarios, activará en forma automática una cláusula gatillo para ajustar los haberes a la realidad económica de nuestros trabajadores. En igual sentido, se aprobó la entrega de dos equipos de indumentaria al personal durante el presente año. Otras acciones llevadas adelante desde la órbita de la Secretaría de Gobierno son las tareas que realiza la cuadrilla verde, un equipo que trabaja diariamente en la limpieza y desmalezado de veredas, plazas y paseos de nuestra localidad, cumpliendo de esta forma con nuestra propuesta de campaña y para mantener en cuenta el de accesibilidad, el espacio público de nuestro pueblo. En el marco del programa Municipios en Acción y luego de la firma del convenio con Cedronar, funciona el Departamento de Prevención y Adicciones en conjunto con el Hospital Municipal Dr. Carmen Luque, con el objeto de trabajar en programas de acciones destinadas a intervenir seguidamente la prevención de las adicciones. En tal sentido, se ha recibido un aporte de pesos 82.000 de parte del Gobierno Nacional para la implementación de talleres de prevención de adicción. En la órbita de la Secretaría de Gobierno, funciona el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos, cuyo servicio se encuentra actualmente en proceso de reestructuración, no obstante lo cual, se realiza la constante asistencia a las personas que sufren el flagelo de la violencia y la vulneración de sus derechos. En homenaje a la brevedad, hacemos aquí un paréntesis y seguramente muchas de las acciones realizadas en la Secretaría de Gobierno no han sido plasmadas en estas pocas líneas. Fortalecidos por el resultado de todas estas acciones, nos comprometemos a seguir gestionando los valores vecinos de Capilla del Monte, destinatarios y únicos principales de nuestro trabajo. Empresa Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS. Desarrollo de tareas de área técnica. 1. Recambio de válvulas en diferentes sectores de la localidad, las cuales se encontraban rotas debido a la vejez de las mismas por un costo total de 127.480 pesos. 2. Se realizó la ampliación de la cañería de cloacas en calle 12 de octubre de Barrio El Zapato, solucionando el problema del vertido de líquidos cloacales en la vía pública. Costo en materiales, peso 62.000. 3. Se realizó la reparación de las 3 bombas ubicadas en el caderón de dique en Cajón, encontrándose instaladas 2 y 1 en reserva en la planta de Toma. Costo total, pesos 125.000. También se compraron fuelles para adaptación para cada bomba para realizar el recambio a un costo total de pesos 7.000. 4. Se realizó la reparación de la bomba ubicada en la estación elevadora de dique de cloacales de Barrio Las Flores por un costo de pesos 161.000. 5. Se realizó el recambio de la cañería de agua y cloaca con calle Santa Cruz de Barrio El Zapato, la que presenta roturas continuas debido a su mal estado de la misma, con un costo de materiales total de 230.000 pesos. 6. Se realizó el cambio total del sistema eléctrico establecido sin luminarias de la planta puerta de Lizarra la Toma, ya que habíamos encontrado en un interior total presentando un riesgo no solo por la salida de funcionamiento en forma permanente, sino también por el peligro que presentaba para los trabajadores del sector. Costo de materiales, adquisición de equipos y mano de obra por un total de pesos 440.000. 7. Se realizó el cambio del manto filtrante en la planta de Toma, arena, por un total de 90 metros cúbicos con flete incluido desde el proveedor a la planta de Toma por un costo total de 67.500 pesos. 8. Se realizó el recambio de la cañería en calle Tucumán y Haití de Barrio Las Flores, solucionando el problema de suministro a los vecinos del sector con un costo total de materiales de pesos 120.000. 9. Se realizaron extensiones de agua y cloacas en conjunto con los usuarios que solicitaron las mismas en diferentes sectores de la localidad. 10. Durante el año 2018 se tomaron 2.460 reclamos de agua y 1.424 reclamos de cloacas. También se realizaron 66 conexiones de agua y 32 conexiones de cloacas. Área administrativa. 1. Desde este sector se emitió durante el año 2018 un pago de servicios directamente desde nuestra página web que dice, o que las siglas son www.municipalidad.convenio/hemos. 2. Se realizó una fuerte campaña para el cobro de deuda enviando tanto avisos de deuda como así también el pase al área de procuración de los usuarios que no regularizarán la misma en alguna de las formas de convenio de pago vigente. Para lograr esto se formó el área de procuración con el movimiento de 5 procuradores que durante este año generaron 360 certificados con un importe de pesos 4.275.772.14, los que se suman a los ya 265 ya generados. Cabe aclarar que para el usuario que tenga voluntad de pago se otorgan facilidades máximas hasta abonar una cuota actual y una anterior. La idea es que esta área no es ejecución de deuda, sino generar en el usuario la costumbre de pago. 3. El año 2018 fue por demás muy complicado en cuanto a los costos que se tuvieron que afrontar. Desde el mes de agosto en adelante, con la subida del dólar, los insumos que cotizan todos los meses de tránsito, sufrieron un incremento que llegó hasta el 70%. Se presentó en comparativa de precios en el momento de la tarifaria de 2019. A esto se le suma una brusca caída de la recaudación a raíz de la propia crisis que está atravesando el país, pasando de un 60% a un 35% de percepción. Progresión para el año 2019. 1. Refuncionalización de la planta depuradora de líquidos cloacales. Se está trabajando conjuntamente con el ingeniero de la firma Hidromec a los fines de readecuar y optimizar el uso de tanto los productos químicos utilizados en la depuración, modificación del cuerpo de bomba dosificadora, como así también de la vida útil de los agitadores o bombas. 2. Modificación de tableros de bombeo y sistema eléctrico en la planta del Zapato, se realizará la adecuación de los mismos para las normas vigentes. 3. Recambio paulatino de la cañería de cloacas, ya se comenzó con el recambio paulatino de cañería de cloacas, dando prioridad a los sectores que presentan mayores conflictos. Este mes ya se realizó el recambio sobre calle 9 de calle de Barrio 9 de Julio por un total, bueno, no especifica la cantidad de metros. 4. Modificación de cámaras de cloacas. Se realizará la modificación de cámaras colectoras de líquidos debido a que las mismas se han cumplido su vida útil, lo que provoca el lógico desborde permanente de las mismas, como así también se comenzará a notificar a los usuarios que no posean cámaras dentro de la propiedad a la instalación de las mismas, ya que muchos de los reclamos recibidos se deben a la cantidad de basura que se arroja directamente a la red cloaca. 5. Ya se comenzó a realizar la limpieza de la cañería de cloacas por el método hidrocinético, tarea que se proyecta sea realizada en forma mensual. 6. se permite realizar el bypass para varios aguas azules en el fin de también forzar las presiones del sector con la instalación de una bomba booster. 7. Se permite realizar el acondicionamiento del tren y tanque de distribución de barrio traslada. 8. Desde este año se implementó el sendero digital evitando el envío postal del mismo a los usuarios que deseen. Pueden solicitar en las oficinas del ente la impresión del CD1. 9. Se continuará con el recupero de deuda a los fines de lograr el saneamiento financiero del ente. Secretaría de Obras y Servicios Públicos, acciones a realizar. El vencimiento de la vía de ingreso a la localidad de Capilla del Monte, Punto Nacional 38. Mantenimiento de todos los colegios públicos de la localidad. Bacheo y arreglo de las calles de tierra dentro de las posibilidades reales. Inicio de iluminación de la cancha del Polideportivo Municipal. La nada impuesta en valor de la terminal de ómnibus. Compra de vehículos, 4 camiones, 2 vehículos viales y mantenimiento del parque automotor. Pintura de las calles techadas, frente y fondo, puesta en valor del paseo Rosedal. Continuación de la obra Baño del Colegio San Martín, inconclusa de la gestión anterior. Continuación de la obra del agua del Imperio 279, inconclusa de la gestión anterior. Armado, decoración e iluminación para los distintos eventos realizados en la localidad. Pintura en el cementerio, traslado de reciclado. Limpieza de obstrucciones del zanjón de Ruta Nacional 38. Ampliación y colocación de 220 luminarias LED en el alumbrado público de la localidad. Limpieza de cartelería obsoleta. Colaboración constante en las necesidades de construcción de la pista de skate. Ejecución de toda la cartelería necesaria para la Secretaría de Turismo. Arreglo y embellecimiento de la Plaza San Martín. Arreglo y pintura de las paredes del frente del Correo Argentino. Pintura e iluminación del puente situado en calle Vélez Sarfín, detrás de la iglesia San Antonio de Padua. Arreglo y pintura de la fachada del frente del cine Enrique Muñoz, Secretaría de Cultura. Reparación del techo y butacas del cine Enrique Muñoz. Puesta en valor del camping municipal. Arreglo del piletón mayor del balneario municipal, luego de 10 años sin utilizar y su llenado completo. Reparación de mesas, parrillas, compuertas, iluminación y desmalezado. Puesta en valor, pintura y albañilería en las paradas del colectivo dentro del ejido y sobre Ruta Nacional 38. Secretaría de Ambiente, plan de capacitaciones 2019. Marzo de 2019, identificación de especies arbóreas nativas. Esta capacitación está pensada para arquitectos, maestros de obra, constructores e ingenieros de índole pública y privada. Abril 2019, capacitación en poda para personal de obras públicas y público general interesado en el estado de carnet. Marzo de 2019, cartel para profesionales de la construcción e inmobiliario para el reconocimiento de árboles nativos. Junio 2019, bosque nativo, zona categoría 1 o zonas rojas, conforme ley 26.331. Esta capacitación está pensada para inmobiliarias, arquitectos, maestros mayores de obra, constructores e ingenieros. 2. Prensa y campañas de difusión en redes. Utilizar periódicamente las redes sociales, Facebook, con el fin de contar con sobre la gestión ambiental del municipio. Concientizar con el cuidado del bosque nativo, sus especies y servicios ambientales previos. Separación de residuos, colocación de chapas en los contenedores para poder los mismos y que no se vea la basura en su interior. Campaña de separación de residuos, difusión por redes sociales y además en programas radiales y de televisión. Calendario ambiental, actividades de concientización, 5 de junio, Día Verde, ese día se realizan actividades para que los niños. Para los niños, relacionadas con las temáticas ambientales, principalmente cuidado del bosque nativo y gestión de residuos. Programa educativo escolar, objetivos generales, promover la integración y la participación de alumnos de diferentes edades en la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas ambientales. Generar en la comunidad conductas positivas para el cuidado del entorno, para la preservación del ambiente. Objetivos específicos. Reconocer en la localidad las problemáticas sociales y ambientales, concientizar a los alumnos y a la comunidad en general, rol que desempeña en su ambiente y su responsabilidad frente a su conservación y mejor ambiente, generar sentido de pertenencia por el ambiente, promover las inteligencias múltiples con la implementación de diferentes disciplinas escolares. metodología, las actividades que se proponen para la comunidad educativa y responden a diversos frentes mediante los cuales el proceso se articula con el fin de contribuir en la solución de la problemática ambiental de la localidad, dando lecciones e inteligencias múltiples, neurodidácticas y coaching educativo. Dicho frente de trabajo incluye la integración social, la participación de la comunidad educativa de la localidad en la información y promoción, promover y establecer la educación ambiental, la educación e implementación del programa Guardián de Tierra, con espacios propios que permitan brindar el soporte logístico para la vinculación de toda la comunidad en la conservación y el desarrollo autosostenible. Actividades del año 2019. Implementación Copa Verde del Guardián de mi Tierra. Reciclado, recupero, reuso, revalorización de materiales recuperables, ropa, calzado, útiles y juguetes. Instalación del Comité Ambiental Escolar. Visitas en reservas o espacios con lenguaje nativo para el reconocimiento de las especies nativas. Certámenes de cuentos y platos ambientales. Rusificación de semillas para la creación de plántulas nativas. Interpretación del suelo para promover la restauración ecológica en las zonas sensibles y no degradadas. Preservación y promoción comunitaria. La adecuación de hábitats para la fauna. La conservación de quebradas, afluentes y humedales. La restauración paisajística mediante el abastecimiento de zonas, mediante el establecimiento de zonas rojas y amarillas. Arte visual, láminas, carteles y flyers alusivos al ambiente. Diseño y elaboración de maquetas representando cada institución con problemática y posible solución. Spots, videos propuestos para la protección, conservación y promoción del ambiente sustentable. Arte escénico, la integración con capacidades especiales, invitación Colegio Manuel Fernández, especialmente a la Batucada. Muestra de esquemas, coreografías y ponencias flow. Invitación de escuelas de música, danzas con trajes alusivos a la temática. Actividades de conocimiento, entrega de propuestas con gráficas y escritos. Temáticas de eje. Reconocimiento y representación de centros de cerros canadienses. Reconocimiento de flora y fauna nativa. Correcta gestión de los residuos. Erosión de la cuenca, cuidado del agua y nuestra fábrica de agua. Gestión de reclamos de vecinos, con la incorporación del inspector ambiental, estamos dando respuesta a los reclamos de los vecinos con mayor agilidad y presencia. El objetivo en este punto para el año 2019 es poder resolver los reclamos de los vecinos en tiempo y forma, tener presencia en las calles, viendo los problemas e infracciones. Ordenamiento del basural. La realización del ordenamiento de los residuos depositados en el basural tiene como objetivo disminuir el riesgo de incendio y demás, y además, si esto ocurre, facilitar su contención y control. El residuo de poda, que es el residuo más combustible, se localizará contra el alambrado y con el viento sur para que, en el caso de encenderse, el fuego se extienda hacia el plano central, el cual se encontrará limpio y libre, impidiendo que el fuego se propague hacia el norte de encima. Se determina en el basural a cuatro zonas: zona de áridos, zona de chatarras, zona de residuos de poda y zona de residuos domiciliarios. Para la identificación de la zona, se colocarán carteles y se capacitará el personal de entrada de la disposición de los residuos. Se adjuntará foto de basural con delimitación de las zonas en áridos. Alarma de planta reciclada. La colocación de la alarma en la planta reciclada se encuentra presupuestada y autorizada. La misma se pagará con recursos generados a partir de ventas realizadas en el ambiente. El objetivo de las actividades materiales es evitar daños en lugar y actos de vandalismo, como encender fuego en un lugar que se encuentra lleno de material combustible. Planta reciclada. El objetivo es el aumento de los agregados de materiales recuperados. Chipeadora de termopol. El termopol recuperado se pasa por este molino, quedando el termopol con chips o bolitas. Este material se utiliza para la construcción, para aligerar el material o como aislante externo. Molino de plástico. Este molino produce escamas de plástico a partir de los envases. Estas escamas se comercializan para la producción de plástico. Su precio de venta es mayor a vender las botellas y además el volumen que ocupan su transporte es de menor cuantía, o sea que se puede transportar más peso en igual volumen. Chipeador de residuos de poda. El objetivo de este equipo es producir pequeños trozos de material orgánico. este material puede ser utilizado para producir abono orgánico. Caminos que son posibles son el compost o el sustrato para producir espacios verdes de la ciudad, también como el manto para recoger los residuos del vaso orgánico o para el abono de huertas. La posible comercialización es como compost para enriquecimiento de suelos, productos que son comercializados por los vidrios, como combustible para calderas de biomasas del 100% ecológico. Además, reduce la cantidad de residuos que se disponen del basural y el peligro de incendio. La venta del material recuperado, enero de 2019, material recuperado por kilogramo, recaudación en peso, botella PET, y un montón de casos técnicos, no sé cómo se lee. Valores son el nylon, el plástico y demás. Se realizará un relevamiento de las calles más importantes con las especies arbóreas solicitadas al gobierno provincial y naciones y repondrán las canciones vacías y zonas sin arbolar. En este momento se dispone de 8 sina, especie recomendada para vereda, los cuales serán plantados en calle de Anfunes desde calle Corrientes hasta calle Hipólito Yrigoyen. Se adjunta relevamiento hecho en anexo 2. Vivero municipal. Su objetivo es poner en funcionamiento un vivero municipal que permita producir especies vegetales autóctonas para la reforestación, así como también árboles, arbustos y flores ornamentales para espacios verdes. Para poner en funcionamiento este espacio que se encuentra en el balneario municipal, se requiere la inversión para su estructura, puerta y nylon para cubrir la estructura metálica por un lado, y por otro se requiere designar una persona responsable con título habilitante para la manipulación de especies vegetales, además que pueda llevar adelante un grupo de trabajo formado por las personas del plan Promover, personal de integración, y que pueda hacer del lugar un espacio de aprendizaje para las escuelas también. Categorización del bosque nativo, Reserva de Villa Cielo, Fondo Nacional para la Conservación del Bosque Nativo, Ley 26.331, reuniones con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba para la resolución del conflicto. Área zoonosis insectos, que el área no se encuentra conformada. En este mes de experiencia se observa que los reclamos principales son por caballos o animales rurales, olor y suciedad en vecinos por animales de este tipo, mordidas de perros y ataques de perros, insectos, moscas, alacranes y arañas. Roedores, presencia en domicilios por suciedad de vecino o cañadones en espacios públicos. Víboras, hay diversos reclamos que acusan su presencia por malezas en lotes vecinos. Para comenzar a conformar un área de zoonosis que dé respuesta a los vecinos, el área de ambiente podríamos disponer de una persona capacitada en fumigaciones que pueda realizar un plan de fumigaciones para lugares públicos y atender fumigaciones privadas, no dentro de los domicilios, con o sin costo en el caso de que así lo requieran las circunstancias. Con esto podríamos darle solución a los reclamos de insectos, roedores y de las víboras. El tema de los caballos y animales rurales, la ordenanza 2933/19, bueno, dispone que pocas zonas son de uso rural, lo cual si ponemos en efecto esto tendríamos que retirar los animales de las zonas periféricas. Esto se puede realizar informando a los vecinos que esta modificación, en caso de haber reclamo pedido al inspector ambiental, se notificará de esto personalmente al vecino que se encuentre en infracción. En el caso de caninos, de vecinos, actuamos notificando el propietario de su infracción a la ordenanza 2349/2011, solicitando su cumplimiento. Quedaría solo el tema perros en la vía pública por resolver. Polo productivo regional, economía circular. El objetivo de este punto es a largo plazo, es desarrollar en nuestra planta de separación de residuos y producción de materiales recuperados mediante la inversión en maquinaria e infraestructura necesaria para consolidarnos en la región Punilla como polo de reciclaje, atrayendo a las localidades cercanas a esos materiales recuperables, a Capillo del Monte, todos aquellos que nosotros podemos agregarle el valor y con ello sumar el volumen para mejorar ventas, precios y escala para su transformación. Juzgado de faltas, actuado año 2018. 1. Se iniciaron un total de 1.276 expedientes. Se adjunta el listado de número, fecha de inicio, autos caratulados y hora de inspección. 2. conforme al artículo 79 de la Ordenanza Municipal 2103/2008, que prescribe que la resolución firme del juez o en condiciones de ser ejecutada serviría de suficiente certificación de deuda o de las demás obligaciones impuestas a los fines de lograr su cobro o cumplimiento por vía de requerimiento administrativo judicial. Se remitieron al área correspondiente un total de 81 expedientes administrativos a los fines de que se persigue el cobro por la vía judicial. Asimismo, con la colaboración del área de bromatología, se procedió a la aplicación de la sanción de multa y de comiso de mercaderías por incumplimiento de las prescripciones establecidas en el Código Alimentario en los siguientes establecimientos: Supermercado 5 Estrellas, Supermercado Matías Max y Supermercado Cordiez. 4. Junto con el trabajo de la Secretaría de Turismo, se inspeccionaron y multaron y clausuraron establecimientos de alojamiento temporario que publicaban sus servicios en páginas web o con cartelería en el frente del domicilio y que no contaban con la habilitación municipal. 5. Conjuntamente con el Departamento Ejecutivo Municipal, se elaboró el proyecto de ordenanza para la incorporación de nueva infracción al Código de Falta Municipal, específicamente la sanción para el usuario de bicicleta, patineta, patines o cualquier elemento de similares características que circule por la vereda, pudiendo llegar a ocasionar daño a los peatones o a las cosas de la propiedad pública o privada. 6. Se continúa con el dictado del curso de educación vial destinado a aquellos aspirantes a obtener por primera vez su licencia nacional de conductor. En este marco, todos los segundos y cuartos viernes de cada mes se realiza el dictado de un curso de educación vial, en el cual se desarrollan un total de 10 módulos que comprenden educación ética ciudadana, licencia nacional de conducir, vehículo, reglas para una conducción eficiente, la conducción, velocidades permitidas, señales viales, condiciones psicofísicas del conductor, responsabilidades y deberes del conductor y prohibiciones y su régimen de sanciones. 7. Se realizaron tareas de clasificación, foliado y reordenamiento del archivo existente en el juzgado de faltas desde el año 2009 hasta el corriente. Proyectado año 2019, se seguirán realizando diariamente las tareas pertinentes a la tramitación de los expedientes administrativos, a saber, búsqueda de informe de dominio, confección de cero notificación, recepción de descargos, generación de boletas de pago, espontáneo o voluntario, aprobación de planes de pago, confección de resoluciones, otorgamiento de formulario libre y multa, entre otros. Se seguirá gestionando la implementación del nuevo Sistema Nacional de Administración de Infracciones, desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual permitirá a) gestionar las actas de infracción de tránsito sin importar el mecanismo de constatación; b) monitorear el estado de los procesos administrativos iniciados por presuntos infractores de tránsito desde su emisión hasta su efectivo juzgamiento, garantizando su trazabilidad; c) notificar a través de un servicio de correo postal con aviso de retorno y visualizar el seguimiento del trámite a través del aplicativo en cuestión; d) almacenar los antecedentes de tránsito que surjan del propio procedimiento del SINAI, como los informados por autoridad competente; e) consultar los antecedentes de tránsito previo al dictado de la sentencia, conforme lo exige la normativa de las autoridades judiciales competentes; f) informar al Sistema Nacional de Licencias de Conducir descuento de puntos que posee el conductor a los fines de dar cumplimiento a la normativa nacional en la materia. 3. Implementar junto con las escuelas de la ciudad a un abordaje conjunto de la temática de educación vial, con el objetivo de que los alumnos y los últimos años de cursado puedan presentar en alguna de las fechas que conmemoran el Día de la Seguridad Vial, el 10 de junio, o el Día de la Educación Vial, el 5 de octubre, los resultados de su trabajo. Secretaría de Planeamiento. Trabajos realizados durante el año 2018 e inicio del 2019. Reordenamiento del archivo municipal. Se comienza a gestionar mediante notas tanto a profesionales como a propietarios el pedido de la finalización de su trámite en el área de obras privadas, abonando y retirando su plano. Reordenamiento de las oficinas y relocalización del mobiliario por áreas de trabajo para mejorar la atención al público, pintura, reubicación del personal, renovación de equipos de computación, inicio del cambio de la instalación eléctrica. Se realizan inspecciones para detectar irregularidades en cuanto a la construcción, ya sea por incumplimiento de las ordenanzas o ejecución sin planos del proyecto. Reunión con profesionales e inmobiliarias a fin de coordinar formas de trabajo. Se gestionó un convenio entre el municipio y el Colegio de Arquitectos de la Caja de Previsión de los profesionales de la construcción, lo que motivó el envío de inspectores para la regularización de las obras en infracción. Se mantiene el convenio entre Catastro de la provincia y el municipio para el intercambio de planos e información, registro de las superficies edificadas, y en este mismo marco se están cargando las superficies de planos de relevamiento como superficie edificada tanto en el Catastro Municipal como en el Provincial. Se actualizan las superficies declaradas tanto en el Catastro Municipal como en el Provincial. Modificación de la ordenanza tarifaria. Se coordina entre las diferentes áreas, obras privadas, planeamiento, obras públicas, ambiente, comercio, inspectoría, juzgado de falta, juzgado de paz, consejo deliberante del municipio, en virtud de una mejor comunicación y plan de acción en pos de la mejor resolución de los diferentes trámites de aprobación de planos, inspecciones, habilitaciones comerciales, etc. Nueva ordenanza de uso del suelo en conjunto con la Comisión de Planeamiento Urbano. Se implementó el pago previo de todos los aranceles para la aprobación o registro de todos los planos que ingresan al área. Ejecución de proyectos. Nidos en el banco de programas Hábitat, salones de usos múltiples localizados en diferentes puntos estratégicos para crear mejores condiciones sociales y culturales en los barrios de menores recursos, y ampliación del programa del SIC con canchas deportivas, pista de skate, tribunas, vestuario, pileta cubierta, buffet, parquización, estacionamiento y Secretaría de Deportes. Refuncionalización del camping municipal, renovación de la instalación eléctrica, equipamiento, puesta en valor y funcionamiento de las piletas, se destaparon los drenes y arreglaron cámaras de las redes de vertiente, se arreglaron las compuertas de las piletas. Se refuncionalizó y se puso en valor terrenos aledaños al río Calabalumba y a la guardería municipal, transformándolos en la Plaza Pueyrredón. Conectividad vial, desarrollo de propuestas viales para resolver distintos puntos conflictivos dentro del municipio. Proyecto ciclovía como paseo turístico, uniendo los diferentes barrios a través de un paseo lineal norte-sur. Ampliación baños del Colegio San Martín, feria de artesanos, se reubicó, se puso en valor a través de un proyecto con la estética ferroviaria del sector a implantarse con batería de sanitario. Pista de skate, desarrollo del proyecto, medidas de seguridad, licitación y adjudicación de la obra, avance de obra, renovación urbana y mejoramiento de la techada, relevamiento del estado actual del circuito centro. Revalorización urbana, circuito centro, renovación del equipamiento urbano, veredas, calles, parquizado, seguridad, embellecimiento de la ruta nacional número 38, escultura del extraterrestre, rendición de distintos fondos, fondo solidario en ejecución, Fondo FODEMEC, debe ser FODEMEC. Bueno, la verdad que está todo junto el párrafo, no lo puedo leer. Fondos permanentes, fondos PAICON en conjunto con la Secretaría de Acción Social, está rendido hasta noviembre de 2018. Faltan los meses subsiguientes. La Secretaría de Acción Social está esperando la reincorporación de los docentes para que firmen las planillas y culminar esta rendición. Fondo de Desarrollo Urbano destinado al bacheo, embellecimiento de Ruta Nacional 38 e iluminación del Polideportivo Municipal. Fondo del Zanjón de Barrio Las Flores, se retomó el proyecto y la próxima ejecución de la obra. Escuelas, se reinició la obra de aulas del IPEM 279 en el marco del Plan Aurora. Se consiguió terminarlas con los fondos de FODEMEP a través de las autorizaciones por medio de una carta. Se colocó una alarma en estos mismos fondos de conformidad con el director. Está prevista la realización de la instalación eléctrica, colocación de las ventanas, como modo de prever la seguridad de las aberturas, limpieza de tanques de reserva, desmalezado y desinfección. Reinicio de las obras del baño del Colegio San Martín, Jardín de Infantes Colegio Belgrano, se realizó pintura en el interior del mismo con fondos de FODEMEP, se aprovisionó de candados y se desmalezó. También se realizó limpieza de tanques de reserva y desinfección. Colegio Manuel Belgrano, se pintó el interior del mismo con fondos de FODEMEP, se realizó limpieza de tanques de reserva, desmalezado y desinfección. Se desinfección del teatro, cine teatro, ¿verdad? Enrique Muño, desmalezado en diferentes zonas del municipio, arreglos de calles, se solicitó una extensión del permiso en la Secretaría de Asuntos Hídricos para la extracción de áridos, se están arreglando las calles de tierra del municipio mediante un plan regulador general para ir trabajando por barrios y solucionando esta problemática. Se ocuparon hasta la fecha 32 toneladas de hormigón y asfalto frío en el arreglo de bacheo, arreglo de vehículos. Se está a la espera de la aprobación de la factura de compra del cilindro para el camión de la basura. Se reparó la cola de un camión compactador. se está gestionando la compra de chapas para reparar el balde y la pala mecánica. Proyecto para 2019, realización del proyecto de revalorización urbana, y se está gestionando una reunión con el intendente y la Comisión de Planeamiento Urbano para poder generar proyectos de puesta en valor del automóvil club del camping municipal. También se reparó el techo del edificio municipal y se prevé un arreglo integral de la cocina. Informe de la oficina de gas año 2018. Con respecto al alquiler de la oficina de gas y depósito de herramientas, se realizaron trámites de selección y lugar adecuado y se realizó un convenio entre el Club Náutico de Pescadores, situado en calle Córdoba 472 de Capilla del Monte, que cuenta con un salón amplio, baño y patio trasero que sirve de depósito con entrada de vehículos. Se instaló alarma ADT y Wi-Fi con un teléfono celular con el número 439-653, prefijo 03548. Se compraron los muebles de oficina, escritorios, sillas para el público, computadora e impresora. Se compraron herramientas solicitadas por Ecogas, necesarias para la realización de la obra, desde palas a máquinas específicas. Se acondicionaron maquinarias existentes que estaban arrumbadas en el pañol mayor, como cortadora de pavimento, bombas de agua, amoladoras, carro transportador de caños, devanador, morsa de pie y más elementos varios. Después de las distintas gestiones de Ecogas, se obtuvo la aprobación de la empresa municipal de gas de Capilla del Monte con el número de empresa CBA 199. Se nombraron los representantes técnicos, representantes de higiene y seguridad y técnico ambiental. Con gran satisfacción podemos decir que estamos listos y en condiciones para comenzar con esta obra anhelada, con extensiones solicitadas dentro del perímetro ya realizado con la presentación en Ecogas de proyectos de 500 y 1000 metros de obra y colocación de cañería de gas y complementos. Presentación también en Ecogas del proyecto de los cruces de las vías férreas, las cuales una vez aprobadas se gestionarán en Nación la extensión de los cánones previstos por Ferrocarriles Argentinos. Secretaría de Economía y Finanzas. Como no escapará el conocimiento de los señores concejales, los cambios en el contexto económico ocurridos durante el año anterior, derivados de una fuerte devaluación de nuestra moneda, la aceleración de la tasa de inflación y demás circunstancias, impactaron negativamente sobre las finanzas públicas y municipales. En efecto, durante el año recientemente terminado, los ingresos municipales resultaron de una tarifaria aprobada a fines de 2017 y sobre base de supuestos de inflación que no superarían el 23%, y un presupuesto de actividad económica que no se pensaba que podría evidenciar niveles de la caída de la actividad como los que resultaron finalmente en el año terminado. La alta inflación, el estancamiento económico y demás circunstancias por todos conocidas han incidido en una disminución de los índices de recaudación de las tasas municipales a pesar de los importantes esfuerzos realizados por la Procuración durante el año anterior y que persiste todavía con el objetivo de recuperar las cuentas morosas. Y por otro lado, en la percepción de menores recursos coparticipables como consecuencia de la caída en el nivel de la actividad económica. A menor nivel de actividad, menor es la recaudación impositiva y menores son los fondos coparticipables. En este contexto, esta administración persiguió dos propósitos prioritarios a los fines de mantener los servicios a la población en funcionamiento. Por un lado, mantener los sueldos al día dentro de los márgenes de acuerdo a lo suscrito con el sindicato y por otro lado acompañar el esfuerzo para evitar la caída del poder adquisitivo del salario mediante la incorporación de la cláusula gatillo que hemos acordado con el gremio mantener en vigencia para el presente año, que garantice al trabajador municipal el cobro actualizado por la inflación de sus haberes. Debido a la alta incidencia que tiene el costo laboral sobre los gastos globales del municipio, esta decisión ha significado un esfuerzo extraordinario habida cuenta de los haberes que se actualizaron conforme a la inflación en alrededor del 50% y las tasas, como ya dijimos, solo en el 23%. Las circunstancias para el año 2019 son más alentadoras que las que fueron en el año terminado. Se estima que la tasa de inflación para este año sea un poco más moderada, pero los datos de los primeros meses no resultan muy alentadores, al igual que el comportamiento de la actividad económica. Se espera que los incrementos aprobados recientemente en la tarifaria compensen parcialmente el retraso producido en el 2018 en los valores de tasas y permita afrontar los gastos de funcionamiento para el presente año. Las políticas de ajuste implementadas para eliminar el déficit fiscal del gobierno nacional hacen prever que existirán mecanismos muy limitados de asistencia financiera para obras o programas específicos. para el presente año, la municipalidad no contará con los aportes originados en el Fondo Solidario que quedó sin efecto en el año 2018, lo que restará posibilidades de contar con significativos recursos para las obras municipales. Tal como aprobaron los señores concejales, nuestro municipio adhirió a los convenios en el marco de los acuerdos con el gobierno de la provincia de Córdoba, Pacto Federal, cuya implementación tendrá efecto en los próximos meses. Este convenio producirá una simplificación en la liquidación del régimen simplificado de pequeños contribuyentes de la tasa de la actividad comercial y del impuesto al automotor unificado, y se espera que esta unificación proporcione una mejora sustancial en la tasa de recaudación. En efecto, estos acuerdos tendrán un efecto de ampliación de la base tributaria como consecuencia del cruzamiento de las bases de datos de contribuyentes con la AFIP y con el gobierno de la provincia de Córdoba, reducciones de costos de administración, distribución de boletas de pago, entre otros beneficios. Por otro lado, existirá un costo de administración a favor de rentas de la provincia. Como es de conocimiento, la adhesión al consenso fiscal involucra el compromiso de los estados que lo suscriban a producir ahorros en la estructura de costos. A modo de ejemplo, se impone una serie de restricciones que nadie podría cuestionar su racionalidad en relación con el alineamiento de los incrementos salariales a los incrementos de tasa, entre otros. Cabe mencionar que la referida adhesión representa reseñar una parte de lo recaudado a través del denominado OIM, que es un cargo agregado a la factura de EPEC para el pago del alumbrado público. Este descuento en la tasa del OIM que percibe EPEC, que pasó del 20 al 10%, ya tiene efecto en el descuento de la factura de los usuarios de EPEC. Para contrarrestar las implicaciones negativas descritas en cuanto al contexto económico, la Secretaría de Economía y Finanzas está desarrollando un proyecto de fortalecimiento de las herramientas de cobro y recupero de las tasas impagas, de manera de mejorar gradualmente los bajos índices de cobrabilidad, estableciendo procedimientos, normas de organización, programas de fiscalización en el terreno para detectar incumplimientos, en la declaración y pago de ciertas tasas, capacitación de sus integrantes, sistemas de formación, mecanismos ágiles de seguimiento de deudores, ampliación de las bocas de pago electrónicas, tarjetas de débito, home banking, etc. Mejoras en la base de datos de contribuyentes, creación del call center para asistir a los deudores, reclamos de deuda, acciones efectivas de inspección de locales, redacción apropiada de las actas de inspección y reclamo, entre otras, y todas aquellas en coordinación con la posterior intervención en el área de procuración en la instancia prejudicial y judicial. Asesoría letrada, Antonio María Hernández Hijo y Matías Pablo Varia, en nuestro carácter de asesores letrados y jurídico municipal, respectivamente, nos dirigimos al señor intendente municipal para hacerles llegar un informe realizado en el área de nuestro cargo. Quiero aclarar que, consensuado con la señora Presidente, voy a omitir la lectura de cuáles son los juicios respectivos, porque es una cuestión privada de cada persona en un conflicto litigio judicial. El área de asesoría letrada y jurídica se ha organizado de manera tal que se da cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos del Departamento Ejecutivo, como también a los reclamos que se recibe de los vecinos o del personal, ya sean becarios o contratados, o personal de planta permanente del municipio, sobre los que se emiten dictámenes aconsejando al Ejecutivo los pasos a seguir. Se han establecido pautas con el área de procuración respecto a las deudas de los contribuyentes por tasas de servicios a la propiedad que a la fecha se encuentran prescritas y que no han sido procuradas. Toda solicitud de informes que llega a esta asesoría por parte de tribunales mediante oficios es respondida y entregada en forma personal en el juzgado solicitante, en todos casos aquellos que no son retirados por la mesa de entrada municipal. En relación a la situación jurídica en la que se encuentra el municipio y en especial toda resolución judicial en condiciones de ejecutarse, informamos que esta asesoría ha dado prioridad a la renegociación de los juicios donde la Administración no poseía recursos jurídicos para doblegar resoluciones desfavorables, por lo que se ha conseguido renegociar deudas firmes en los siguientes juicios. Expediente número 1259837, que se ventila en los tribunales de la ciudad de Cruz del Eje. Tras conseguir un acuerdo de pago en cuotas, sin que la deuda siguiera devengando intereses moratorios, se canceló la misma por contaduría municipal. Expediente 1240-0271, En dicho expediente se obtuvo sentencia desfavorable contra el municipio. Sentencia número 266 de fecha 22 de septiembre de 2015. El acreedor cedió sus derechos litigiosos a otro sede. Luego de distintas negociaciones con los acreedores, se logró evitar que se dispongan medidas cautelares contra el municipio en relación a la deuda de capital, intereses y gastos. Se abonaron mediante 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas y los honorarios profesionales del doctor Ricardo Agost en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas con un interés del 1,5 mensual sobre el saldo deudado, por lo que resultó altamente conveniente para la administración municipal. Expediente 1255-786 se resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda por el rubro de antigüedad, pero se consiguió desestimarla en cuanto persigue el cobro de indemnizaciones sustitutivas de preaviso, integración de meses de despido, artículo 2 de la ley 25.323 y diferencia de haberes. Actualmente se encuentra en proceso de negociación el pago de los rubros que han prosperado, ya que a la fecha poseen planilla de liquidación firme. Expediente 1601-784. Se resultó liberar, hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la Municipalidad de Capilla del Monte a pagar al actor la suma de pesos 34.000 en concepto de honorarios de asesoramiento prestado a la Municipalidad de Capilla del Monte por el proporcional adeudado de mayo del 2011 y los meses completos de junio de 2011 hasta enero de 2012 inclusive, y por la suma de pesos 1.400 en concepto de viático con malos intereses, conforme se indica en el considerando respectivo, rechazando la misma en lo que se refiere a los honorarios de los juicios en que intervino el actor como apoderado de la Municipalidad de Capilla del Monte. Las costas se imponen en un 50% cargo del actor y en un 50% cargo de la demandada, a cuyos fines corresponde regular los honorarios del doctor Luis Ernesto Cordeiro Pinto por sus tareas en los autos en la suma de pesos 31.294 y los honorarios del doctor Varia en la suma de 13.689. Bueno, hay una copia de la resolución, no sé si quiere que la lea. Porque... Hospital Américo Luqui, refacciones y adquisiciones, dos nuevas salas de internado para mujeres de 3 camas cada una, dos nuevas salas de internación obstétrica de 2 camas cada una, nuevo sector para enfermería de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, mobiliario para nuevas salas, camas, placares, mesa de luz, mesa de comer y ropa de cama, remodelación del quirófano adaptándolo a las normas del Ministerio de Salud, 4 equipos de PC Only On destinadas al sector administrativo, una impresora, 12 colchones hospitalarios, escritorios, sillas, tándem de asiento destinados a consultorios y sala de espera, 2 nebulizadores ultrasónicos para sala de internados, aspirador de 3 litros para sala de guardia, aspirador de 20 litros para quirófano, 2 equipos de aire acondicionado para shock room y sala de rayos, un monitor multiparamétrico, un cardiodesfibrilador y carro de paro, un equipo de electrocardiografía, una heladera para enfermería, un microondas para cocina, ventiladores y caloventores para consultorios, reactivación de sala y equipo de mamografía, una valija de emergencia con su respectivo tubo de oxígeno. Recursos humanos. Firma de convenio con Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, que permite la pasantía de alumnos que culminaron la carrera. Renovación del convenio con la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Córdoba, para pasantía de alumnos que culminaron su carrera. Tercerización y automatización del laboratorio de análisis clínicos. Reactivación del programa de maternidad e infancia de la Nación. Mayor cantidad de horas médicas de pediatría y clínica médica. Implementación del banco de sangre mediante un convenio con sanatorio del Salvador de la ciudad de Córdoba. Incorporación de más horas médicas en las guardias de pediatría y clínica médica. Firma de convenio con Cedronar, RAC y Hospital Santa María para el tratamiento de adicciones. Creación de un sector de estadísticas hospitalarias. Creación de un área de facturación y recursos hospitalarios. Adición a la Ley Nacional de Parto Humanizado. Campañas en la localidad. Se lleva a cabo la campaña del mes de la mujer con la implementación de las campañas del PAP y mamografías en el mes de marzo. Campaña de mamografía en octubre con el mes del cáncer de mama. Campaña de detección de patología tiroidea. Campaña de detección y control de diabetes en el mes de noviembre. Campaña de detección de HIV con análisis gratuitos en el mes de diciembre. Campaña del lunar en junio del año 2019. Bueno, lo que sigue son todos gráficos, Presidenta, así que... queda la Secretaría de Cultura, es la última. Año 2018-2019, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte, quien tiene como uno de sus principales objetivos brindar posibilidades de acceso para todos los habitantes y sus visitantes a las actividades intelectuales y artísticas en todas sus manifestaciones, organizó durante el ciclo marzo 18-febrero de 2019 en sus instalaciones muestras de arte, pintura, escultura, dibujo, exposiciones anuales de los talleres municipales y las instituciones educativas y de arte privadas, conferencias y actividades de interés general y educativo que incluyen interacción con profesionales y otras áreas del municipio, presentaciones de libros de autores locales y de otras localidades y presentaciones de teatro, música y danza. Entendiendo que el acceso a la cultura es un derecho y la cooperación entre el Estado y los emprendedores culturales que sinergian para promover el acceso a los bienes y hechos culturales, decidimos como política pública municipal que tanto el acceso a la Sala Poeta Lugones como el teatro haya sido gratuito para todos los colectivos culturales de Capilla del Monte y la recaudación ha sido para los artistas, poniendo el municipio la técnica, la asistencia de los técnicos del municipio, las sillas, la limpieza y la impresión gráfica de las actividades desarrolladas. Por ser parte del Corredor Cultural, somos sedes del 12º Festival Pensar con Humor en el mes de junio de 2018, de esta oportunidad con la obra Los Más Mejores, con el Chango Juárez, Muro Esperanza, Chicharrón y Jorge Ticera. Firmamos la Carta de Adhesión al Congreso Internacional de la Lengua en 2019 y también a la Red de Cultura Pública, donde somos 140 municipios trabajando por el acceso a la cultura. También adherimos a los 110 años de Atahualpa Yupanqui y a los homenajes que se hicieron a tal efecto. Adherimos también a los 100 años de la Reforma Universitaria y junto al taller de jardinería, lenguaje de señas, teatro y ajedrez, viajamos al acto de celebración del mismo, teniendo cada participante el diploma recordatorio. Hemos comprado equipamiento de luces, sonido para el Teatro Enrique Muiño, estamos pintándolo nuevamente y haciendo terminaciones en áreas inconclusas, a fin de posibilitar el acceso a las distintas actividades de las diferentes manifestaciones culturales y en su rol educativo. La Subsecretaría de Cultura dio inicio a la Universidad Nacional, Popular de Capilla del Monte con la firma del convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo rector, el doctor Hugo Yuri, nos visitara para la presentación de la misma. Con el objetivo de lograr una inserción laboral, se implementó el dictado de talleres como jardinería y albañilería, ambos con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba. Con el fin de promover la inclusión social, se implementó el dictado de talleres como en lengua de señas, también certificado por la Universidad Nacional de Córdoba, honorarios que son abonados a costa del municipio. Somos parte del programa de orquesta y ensamble de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación y por lo tanto la Orquesta Infanto Juvenil del Quebrachal del programa social Andrés Chazarreta, con docentes que paga este municipio, permite la integración con políticas culturales a nivel nacional, donde niños y jóvenes acceden a la posibilidad de un acercamiento a la música y a la cultura popular. Es gratuito y dictado por profesionales en la materia. En ese carácter, fuimos invitados por la Universidad Nacional de Córdoba a participar del encuentro Unidos por la Música, donde más de 600 niños y jóvenes participaron con orquestas y ensambles en todo el país. El municipio dispuso de dos tráficos para el traslado de los niños, los docentes y los instrumentos respectivos. Se continuó desarrollando los talleres municipales como teatro para niños, adolescentes y adultos a cargo del profesor Horacio Ruiz, cerámica para niños y adultos a cargo del profesor Marcelo López, coro municipal para adultos a cargo del profesor Jorge Olmos, ajedrez a cargo del profesor Luis Ávila, y se brindó, como todos los años, el espacio en forma gratuita a docentes para el desarrollo de talleres como talla de madera, inglés para distintos niveles, dibujo y pintura para niños, adolescentes y adultos, fotografía, yoga, portugués y orquesta de adultos. En total, 380 personas participaron en el año 2018 en los talleres que se dictaron. Trabajando también con el área de adicciones y becando jóvenes y adultos en los cursos arancelados, incorporándolos a los talleres gratuitos con muy buenos resultados en socialización, se desarrollaron habilidades y se especificaron los horarios. Con el fin de fomentar y estimular la investigación de la historia de nuestro pueblo, la Junta Municipal de Historia y Geografía de Capilla del Monte y con la participación de historiadores e investigadores de distintos puntos de la provincia, se realizó el 38º Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de Córdoba. Este congreso fue organizado por el RIEC, la Junta Nacional de Historia y Geografía, la Municipalidad de Capilla del Monte y con el apoyo de la Subdirección de Cultura y Secretaría de Turismo de Capilla del Monte. El encuentro se llevó a cabo en la Sala Poeta Lugones de la Subsecretaría de Cultura durante 2 jornadas. Se ofrecieron diferentes conferencias sobre temáticas historias, entre ellas sobresalió la de Feliciano Zupaga sobre la Reforma Universitaria de 1918-2018, los 100 años de la Reforma. También fue muy elogiada la de Irma Gómez sobre la historia moderna de Capilla del Monte. Los congresistas realizaron un recorrido por antiguas casonas de Capilla del Monte y también conocieron a Pueblo Encanto. Para el entretenimiento general, el cine Enrique Muñoz continuó con las exhibiciones de filmes en 2D. Durante 2018 se contó con 22.037 espectadores. Cabe destacar que se realiza la exhibición gratuita de films Testigo de Otro Mundo, Kane y Bumblebee en el marco del 7º Festival Alienígena llevado a cabo en 2019. También cine gratuito para los niños de las escuelas públicas con la proyección de Coco. Nuestro municipio habilita el acceso al cine a personas de la comunidad de bajos recursos que solicitan ingresar a ver determinadas películas o dejar a sus niños. Muestras de arte y muestras anuales en los talleres municipales y las distintas instituciones educativas y de arte durante el año 2019. Bueno, con esto terminaría el informe presentado. Bueno, ¿alguien me escuchaba el desarrollo de obras llevadas a cabo durante el año 2018 y propuestas para el 2019? En el pensamiento escrito por parte del señor Intendente Municipal, don Gabriel Eduardo Buffoni, declaro oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias de este Consejo Deliberante de Capilla del Monte, correspondiente al año 2019. Invito al concejal Juan José Nieto a proceder a arriar la bandera nacional. Agradezco en forma especial a los vecinos presentes, a los medios de prensa y a todos los que participaron de este acto propio de la democracia. Al mismo tiempo me permito informar que los días de sesión continuarán siendo los días jueves a las 9 horas y los días martes reunión de comisión a las 18 horas. Gracias a todos, gracias por su asistencia y que tengan unas buenas noches. Gracias.